Ahora sí me escucho mejor. Ahí me escucho mejor. ¿Va de nuevo? Hola, hola, hola. Ah. Este es el anuncio para la tercera edad. No, queremos es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Queremos invitar. Sí. Queremos invitarte a vos y a todos los que quieran participar este sábado, el día sábado. Queremos invitar a todos los que quieran participar. A vos y a todos los que quieran participar de este encuentro el día sábado 6 de noviembre a las 6:25:30 de la mañana. ¿Cuándo era? ¿El 9? Sábado 9. Sábado 9. Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Queremos invitarte a vos y a todos los que quieran participar. ¿Va? Este es el encuentro del anuncio. Este es el encuentro del anuncio. Este es el encuentro. No. Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Queremos invitarte a vos y a todos los que quieran participar el día sábado 9 a las 12:45 horas del encuentro. Otra vez se encuentra. Pero es el encuentro. La palabra encuentro. Te a vos y a todos los que quieran participar. Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Queremos invitarte a vos y a todos los que quieran participar el día sábado 9 a las 12:45 horas. Te esperamos. Vamos a pasar un momento único en la presencia del Señor. ¿Cómo era? Vamos a compartir de un momento especial. En la presencia de Dios. Vamos a pasar un momento especial en la presencia del Señor. Es lo mismo. Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Queremos invitarte a vos y a todos los que quieran participar, pero no me estoy riendo. Bueno. Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Queremos invitarte a vos y a todos los que quieran participar el día sábado a las 12:45, el día sábado 9. Este es el encuentro del anuncio. Este es el encuentro. Este es el anuncio. Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Queremos invitarte a vos y a todos los que quieran participar el día sábado 9. Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Queremos invitarte a vos y a todos los que quieran participar. Este es el anuncio del. Este es el anuncio. Sí. Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Queremos invitarte a vos y a todos los que quieran participar del día sábado, no, del encuentro el día sábado, de este encuentro. Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Queremos invitarte a vos y a todos los que quieran participar el día sábado 9 a las 12:45 horas. Te esperamos. Vamos a pasar un momento único y agradable. No, no. Te esperamos. No, te esperamos. Vamos a pasar un ¿qué? En la presencia de nuestro Señor. Te esperamos. Vamos a pasar un momento. ¿Cómo? Te esperamos. Vamos a pasar un momento único en la presencia del Señor. No te lo pierdas. Único era. Especial. Único. Te esperamos. Vamos a pasar un momento único y especial en la presencia de nuestro Dios. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Vamos a pasar un momento. Te esperamos. Vamos a pasar un momento único y especial. No. ¿Especial? Vamos a pasar un encuentro único y especial. Encuentro no, ya repetí tres veces único. Ya repetí tres veces encuentro. Vamos a pasar un momento especial en la presencia de nuestro Señor. Vamos a compartir un momento único y especial en la presencia de nuestro Dios. Vamos a pasar un momento único y especial en la presencia de nuestro Señor. Te esperamos. Vamos. Pero si le pongo energía, lo acelero al coso. Vamos a pasar un momento único y especial en la presencia de nuestro Señor. Te esperamos. Este es el encuentro del anuncio. No. Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Te esperamos. Ah. Con todo, ¿vas a poner todo lo mismo igual? Menos eso. Listo. ¿Tengo que hacerlo todo nuevo? ¿No podés pegarlo lo otro? No, pero ponele, yo digo sábado 23 y después lo... Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Te esperamos a vos y a todos los que quieran participar de él el día sábado 23 a las 16 horas. Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Te esperamos a vos y a todos los que quieran participar con nosotros el día sábado 23 a las 16 horas. Sí. Acordate, el día sábado 23 a las 16 horas. Te esperamos. ¿Listo? Y el otro también tendría que... El sábado 9... Acordate, el día sábado 9 a las 12:45 horas. Ah, listo. Acordate, el día sábado 9 a las 12:45 horas. Te esperamos. Me está matando la luz.